gobierno y el rumor del río que corre por el corazón. He perdido el norte, el sentido del ritmo. No sé de colores ni de presidentes que son las naciones ni por qué me río si no tengo razón. Que la metralla barre toda dignidad. Tú tienes que apuntarme y luego estornudar. ¿A qué juguen eres de verdad? Y en medio de este infierno un cielo por rotar, semillas tiernas que no cumplen ni la edad. Congoja para militar. Son lindas quimeras, flaca una ilusión en pétalos de mierda, pues la sangre tiñe lo que me rodea. ¿Dónde podré jugar? Y ha cortado un dedo al comandante en medio de un amor.